Y en el día de hoy le toca el turno en nuestra sección de patrimonio al literario. Hoy vamos a hablar de esa ya tradicional cena de la poesía que se viene celebrando desde hace ya décadas en Torrelavega para conmemorar la entrada de la primavera. Y qué mejor que hacerlo pues recitando poemas, hablando de literatura, de sentimientos. Y de todo esto vamos a hablar hoy aquí en la radiografía con el impulsor, el organizador, el alma mater de esta cena de la poesía desde hace muchos años. Él es Julio Sansaiz. Muy buenos días, Julio. Hola, buenos días. Bueno, Julio es conocido por todos, escritor, pintor, artista, amigo. Amigo, estupendo, tengo el honor de poder decirlo y me siento muy contenta de que hoy estés aquí conmigo, con nosotros en la radiografía, Julio. Bueno, la cena de la poesía, aunque uno no haya ido nunca, desde luego que siempre ha oído hablar de ella. ¿Cómo surge? ¿De dónde parte? ¿Cómo surge la idea de organizar esta cena de la poesía, Julio? Bueno, pues muy sencillo. En los años 50, desde el 53 al 55, un grupo de amigos nos reuníamos en el Café Cántabro para confeccionar la revista Dobra. El nombre de la revista pasó a ser el nombre de los componentes de ella y nos llamaban Los Dobros. ¿Los Dobros? Los Dobros. Bueno, la revista no se pudo mantener más allá de 2 años, pues por razones económicas, y decidimos que el último número iba a ser algo especial y le hicimos coincidir con la primavera y celebramos una cena que la llamamos cena poética y empezó con una sopa de letras, por cierto, que nunca se me había ocurrido decir esto en otras entrevistas. No me he acordado de ello. Ajá. Y me acuerdo en este instante que, dado que era una cena literaria, pues que mejor que una sopa de letras. Y así fue. Bueno, y acordamos hacer esa cena, resultó muy bien. Al año siguiente se repitió, y al otro. Pero los miembros de la revista Dobra, los Dobros, pues, como es ley natural, pues fueron desapareciendo. Hoy en día quedo yo solo de aquellos que la hacíamos. Y yo pues seguí organizándola yo. Y hasta aquí he llegado. No sé lo que me quedará. Desde el año, pues muchísimo más, estoy 37 segura. Años. Desde el año 1955 se ha celebrado la cena de la poesía ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Esta cena ha recorrido la ciudad de Torrelavega y ha ido celebrándose en diferentes sitios, ¿no? Y es así, no solo, Julio. No solo Torrelavega, en Tanos, en Caranceja, en Barcenaciones, sí, no sé si en algún sitio. No. O sea que ha salido también de aquí, de la sí, ciudad. Sí, sí, sí. Ajá. La cena de la poesía no tiene un carácter concreto de un lugar. No, la poesía no. La poesía es algo que está ahí al alcance de todos. Como dice la canción, poesía en movimiento. Pues sí, y sobre todo sentimiento. Ajá. Y ha sido siempre muy liberal en eso y en todo. Por ejemplo, nunca jamás se ha invitado a nadie, ni personajes ni no personajes, por una razón muy sencilla, porque ¿a cuántos habría que invitar? Y si, como todos, por otra parte, nos creemos que somos muy importantes, o si no todos, bueno, mucha gente se lo cree, y no le invitar se ofendería. Entonces, solución, no se invita a nadie. Sí, que has evitado, pues, compromisos sociales, sí. Que vaya quien quiera. Quien quiera, no se rechaza a nadie que se porte como hay que portarse en una reunión colectiva. Que, lógico. Lo cual es obvio, ¿no? Lógico. Y tampoco, o sea, no se invita a poetas tampoco. Suelen venir ellos, porque nadie es necesario ni nadie sobra. Así que cada cual, si se anima y quiere, puede ir. Viene, Es más, pueden leer poesía personas que no hacen poesía. A eso iba yo ahora. ¿En qué consiste, aparte, claro, sí, de la cena propiamente, de disfrutar de una buena comida en compañía de amigos? ¿En qué consiste? Porque siempre hay, claro, pues, lógicamente, el momento de la poesía. Después de la cena, inmediatamente después, sin movernos ninguno de su sitio, se empieza la lectura de poemas. Cada uno se levanta cuando le place, termina uno, se levanta otro. En general ya sabemos quiénes son los que van a leer, pero vamos, no hay por qué avisar previamente, yo voy a leer. Si lo hacen, mejor, para calcular mejor los tiempos, en fin. Y si no, pues se levanta y dice, voy a leer esto, encantado. No es mío, pues es lo mismo. Se recibe lo mismo. Y he recibido, ya digo, cualquier tipo de poesía. No marcamos nosotros ni estilos, ni época, no. Cada uno es muy libre de entender la poesía como entender la vida a su manera, siempre y cuando que lo que se lea, pues que sea algo, digamos, leíble en público. No sé si me explico. Perfectamente. Que hay poemas que no son para decirlos en público. Así que es algo también espontáneo. Se deja, totalmente, se deja ese espacio a la espontaneidad, total, a la gente que acuda, que quizá igual pues lleva, como tú dices, Julio, pues hay gente que suele ir todos los años, que está más acostumbrada a leer en público y que, bueno, te dice, mira, pues yo sí, voy a leer, me apetece. Pero también se da la oportunidad a esas personas que igual son un poquito más tímidas, que llevan ahí pues su librito de poemas, pueden ser escritos por uno mismo o ajenos, pero que lleva, o hay su papel y todavía está indeciso, ay, me atreveré, no me atreveré. Pues bueno, si en el calor de la lectura, después de haber escuchado unos cuantos compañeros, pues como que le viene así el ímpetu y se levanta, pues que lea, ¿no? Y es más, si yo previamente sé ese caso, pues soy yo quien animo. Bueno, y ahora le ruego a fulano, fulanita de tal, que nos lea lo que nos trae. Así que también le pones ahí un poco con la... Con lo cual empujas un poco. Sí. Porque allí no va nadie de divo. No, sería estúpido, no conseguiría nada quien fuera de esa manera, porque allí cada uno... Va a disfrutar. Sí, y hace lo que puede y sabe. Y se acabó. Porque decía Lope de Vega que algunos que nacen sabios es porque lo dicen ellos. Y estoy de acuerdo. Tú lees y si lo tuyo no es muy bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero a ver quién es capaz de decir cuál es lo mejor. O sea, efectivamente. ¿Qué es lo mejor? Es la cena de la poesía es, por lo que veo... Liberalidad. Un espacio libre donde la gente, pues bueno, a través de... No sé si de lo que más le guste o de una de las cosas que más le pueda gustar a uno, como es el caso de la poesía, pues bueno, libremente se exprese. También yo creo, si se me permite la expresión, que cuando uno va quizá un poquito pues en plan tímido y al final se lanza, es como un subidón, ¿eh? Sí, después sí, de haber leído el poema que tienes tú ahí guardado, que te gusta, que significa algo para ti, que ayuda, te ayuda a expresarte, pues después de haberte lanzado, haber pues ido un poco más allá de ese miedo escénico, haberlo roto y haber seguido leyéndolo, después como que uno se siente bien. Es yo creo que hasta casi terapéutico. Se apuntan en estos casos para el año siguiente, seguro. Seguro. Sí, seguro, lo cual es muy de agradecer. Sí. Bueno, este año, ¿dónde va a celebrarse la cena de la poesía? Donde hace ya unos años, que es el Hotel Torre la Vega en Simago. Uh-huh. Bueno, todo el mundo sabe que el Hotel Torre la Vega está ahí. Y las invitaciones están allí mismo. En el mismo hotel, ¿no? En la recepción, en la recepción, me imagino. Al precio de 17 euros cubierto. ¿Y este domingo a qué hora? Es a las 9 de la noche en punto, empieza la cena. Sí, porque además yo sé que tú eres muy puntual. No, es que hay que serlo. Hay que serlo porque si no sería el caos. Así que la gente que quiera acudir... Solamente tiene que pasar por el Hotel Torre la Vega, coger la invitación y presentarse allí sin más. El domingo. Antes comentabas, Julio, que la temática... Perdón. Sí, dime. Que también se pueden coger las entradas en este Pilo Urbano. Ah, Muy bien, en el bar de Pilo Urbanos, sí, sí. Que está en la calle Santander, justo eso. Bajando así del Teatro Concha Espina. Exactamente. Muy bien. Que te comentaba, Julio, que antes hablabas tú de que es, bueno, pues la gente va a leer el tipo de poesía que más le guste, la temática es libre, pero a rasgos generales, durante los últimos años al menos, ¿hay algún tipo de poesía por la que se decante más la gente, algún autor, alguna temática? No, pero autores no. Pero lo que está claro es que lo que más se lee es poesía intimista, muy personal. Ajá. ¿Y priman más la gente que lee sus propios escritos o los que leen los escritos, no, pues, los de otros autores? Autores, los autores que leen su propia obra. Su propia obra. Sí. Ha pasado gente muy interesante por allí. Sí, vamos a recordar algunos. Lo que, vamos algunos a... personajes pues, célebres de nuestra ciudad. Que... De nuestra ciudad, un poeta que asistía, un excelente poeta y una grandísima, buena persona, que era Ángel Laguillo de la Fuente. Mm. Era un gran amigo, persona, amigo de todo el mundo. Yo no he conocido a nadie que no me diga eso, ¿no? Uh-huh. Y era un buen poeta. Ajá. Un buen poeta. Sí, si me permites, Julio, he de decir a nuestros oyentes que Ángel Laguillo es el padre de Deli Laguillo, nuestra colaboradora que hace de tía Josefuca en Las cosas de tía Josefuca. Efectivamente. Para tener ahí una referencia. Efectivamente. También una chica con el carácter de su padre, optimista, alegre, sí, muy sí, simpática. Sí, sí, sí. Así es. Sí. Sí, sí. Pues luego, gente que iba, que eran asiduos, eran Chus Otero, el escultor de Santillana, cómo no, Mauro Muriedas. Vamos a ver, es que ahora a veces la memoria... Bueno, pero la gente yo creo que ya se ha hecho una idea. Sí. Pues sí, ha ido casi todos los artistas de Torrelavega han pasado por la escena de la poesía. Lo que pasa es que hay muchos artistas aún, más que entonces, pero son jóvenes. Yo de los de mi generación me voy quedando solo. Otro que iba siempre era el gran Balbino Pascual. Iba a la cena. Ajá. ¿Ves cómo van saliendo así? Pero que eso, que van desapareciendo. Pues vamos a animar a la gente que vaya este domingo 21 de marzo a las 9 de la noche en el Hotel Torrelavega. Sí. Puntualidad, sí. A las 9 de la noche, la cena de la poesía. Y que se anime la gente a leer. Que sí, hay que entender, porque en España solemos entenderlo de otro modo. Las 9 de la noche, pues es, sí, llegar allí, lo cual pues sabemos que va a empezar ahí media después. No, a las 9 de la noche se empieza a cenar. Así que, si quieren, pues que vayan a las 8:30 y que piensen, 9, que piensen que a las 9 se empieza. O menos 3 minutos, pero a las 9 empieza. Y ya que estamos hablando de poesía, de poemas, de poetas, pues Julio, yo te voy a pedir que nos leas pues un poema, ¿cómo no? ¿Eh? Y dime, ¿qué poema nos vas a leer? Que yo sé que le tienes por ahí preparado. Bien, es un poema inédito, el título es Río Saja y el subtítulo Recuerdos. Pues vamos con él. Este poema está escrito una noche desde la atalaya del Remolino. El Remolino es la finca donde yo vivo en Barcenaciones, está elevado, mi casa está elevada y el río se le oye perfectamente en aquel silencio por la noche. Bueno, pues dice así, como yo vive cantando. Como yo, levanta el río su voz rotunda, su canto de renuncia sin olvidos. Sembrando hondos susurros entre los sauces y alisos, por el socobio de Agüera va camino del exilio. Amigo de umbrías frondas y de meandros amigo, el Saja narra su historia sin pararse en su camino. Hoy tiene la voz cansada, como si bajase herido. Acosado de recuerdos bajo sus ondas hundidos. Desde mi alta ventana te contemplo, viejo amigo, pasar dejando cansancios paralelos a los míos. Cuando la noche nos cubra, mi alma se irá contigo cantándole a la esperanza recuerdos que nunca olvido. maravilloso poema. Y Julio, ¿cuántos habrás escrito a lo largo de tu vida? Muchos. Muchos. No se puede precisar una cifra, ¿verdad? Otra cosa sería, si tuviera que responder, ¿cuántos buenos? Pues eso ya sería muy problemático. Ya, no, no. ¿Cuántos? Porque en definitiva sí. Yo entiendo que para ti, que te expresas a través del arte, diariamente, con tu pintura, con tus escritos, cuando te pones a escribir no piensas en que si es bueno o es malo, ¿no? No. Me imagino. Es no. Echarlo fuera. Es exactamente. Sí, y entonces a veces por casualidad pues suena la flauta. Uh-huh. Lo que no se puede esperar es que si escribes un poema al año que vaya a ser bueno. Es, vamos, pudiera ser, pero no es probable. Pero tampoco hay que pensar en ello, ¿no? Ocurre lo mismo con los realizadores de cine, los cantantes. Yo creo que cuando componen o crean una película o pintan un cuadro, sí. Bueno, los artistas cuando se ponen a crear su obra, yo pienso que no parten de la idea de, bueno, voy a ver si lo que hago es bueno, sino es el expresarse uno mismo, ¿no? Sencillamente es que tienes necesidad de hacerlo. Y, claro, procuras emplear las mejores galas de tu lenguaje y lo mejor de tu sentimiento, y en fin, procuras. Uh-huh. Pero sin que eso suponga como una esclavitud. Dejas correr tu imaginación, la pluma te va llevando, y luego relees y ves que aquí puedes corregir. Uh-huh. Se corrigen. Corrijo poco mis poemas y creo que debería hacerlo más. Porque lo que no cabe duda es que, aunque luego carezca de una espontaneidad esa con la que se hizo, pues carece de ella, pero en beneficio de una perfección mayor. Uh-huh. Yo creo que es buena señal de buena salud el hecho de que la Cena de la Poesía se haya celebrado ininterrumpidamente durante 5 décadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente acude, yo creo que no sé si, bueno, me imagino que unos años haya más asistentes, otros años, otras ediciones menos, sí. Pero es algo que yo creo que debemos destacar, que se ha celebrado constantemente con asiduidad de público, con interés, con ganas, sí. Y eso demuestra la buena salud pues del sentimiento artístico que hay. Sí, sí, sí. No, es muy halagador para quien lo organiza y esperanzador para el resto, porque esto demuestra que no va a decaer, uh-huh. Que va a seguir a más. Uh-huh. Lo cual es estupendo, ¿no? ¿Acude público joven, Julio? Sí, no mucho. No mucho, pero sí, bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día la juventud está también en otra onda. Tampoco acuden muchos jóvenes a exposiciones, en fin, a una serie de cosas que les atraen otras más, que es lógico. Uh-huh. Son más atrayentes, más. Bueno, ahora tenemos mucha información, es un bombardeo constante. Además está el ordenador, que es el internet, hay una información tremenda, un flujo de información. Es el enemigo número uno de muchas aficiones, el ordenador. Es como todo, ¿no? Siempre utilizar la tecnología pues en beneficio propio y saber uno dosificarse y nunca, pues eso. Todo con moderación, como suele decirse. Sí, ahí está la sabiduría. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento tanto para los mayores como para los jóvenes. Sí, serán recibidos por igual, con el mismo agrado. Eso es. Este domingo, 21 de marzo, a las 9:00 p.m, en el Hotel Torrelavega. Empieza la cena. Exactamente, en el Hotel Torrelavega, la Cena de la Poesía, que se animen, que lleven sus escritos propios o ajenos, los poemas que más les gusten, y que se lancen a leer poesía, pues ahí en público, porque en definitiva va a ser una cena entre amigos. Efectivamente. Y ya una última, que hay que pensar que el hotel que tiene que hacer esta cena y tal, no puede estar esperando a que en el último momento se saquen las tarjetas. Uh-huh. Porque estas cosas, claro, una cena para 100 o para 120 no es lo mismo. Y lo tienen que saber ya, uh-huh. El día. Quiero decir que si se sacan ya las tarjetas, bueno, hay muchas ya sacadas. Cuanto antes recojan la invitación, mejor, ¿no? Mucho mejor. Muy mucho bien. Mejor. Y se puede dar el caso, ya se ha dado, ¿eh? De gentes que llegan y ya no hay plazas. Pues nada, todos los interesados que acudan al Hotel Torrelavega a retirar esas invitaciones, esas, digamos, entradas sí. Para la Cena de la Poesía de este domingo a las 9 de la noche. Julio Sanzaiz es el organizador desde 1955, como he dicho antes, el alma mater. Julio, te damos las gracias y que continúes así muchos, pero que muchos, muchos años más. Bueno, esperemos, ojalá. Gracias, Julio. Bueno, gracias a vosotros.